Hola otra vez, yo soy Fernando Gil y estás escuchando mi podcast. El día de hoy fue un día espléndido. Hoy tuve examen de teoría musical y creo que me fue muy bien. Espero que sí, porque me la pasé estudiando como menso ayer. Y bueno, ahorita estoy hablando con el capo y me está diciendo que él es el que quiere estrenarse como locutor invitado aquí en el podcast. Así que pues vamos a invitar al capo, por supuesto que sí, para que venga aquí y nos amenice un rato y dejen de escuchar nada más mi voz, porque supongo que va a ser un poquito castrante. Y de hecho a mí me castra cuando la escucho yo mismo, entonces supongo que para ustedes también. Pero bueno, ya algunos de ustedes, estoy hablando de mis amigos, ya me autorizaron, me hicieron el grande favor de autorizarme el uso de sus seudónimos naturales que tienen para hablar de ustedes y referirme a ustedes en el podcast, para no utilizar sus nombres propios. Así que así vamos a quedar y ya no me estoy molestando con eso. Después voy a ocupar otras cosas para referirme a los lugares y a las cosas que ya ustedes me preguntarán y yo les responderé qué chingado significa eso. Bueno, pues ya hablé del capo, ya hablé de los seudónimos. Ahora me toca hablar de que no sé si me van a escuchar, porque no estoy comprendiendo del todo cómo funciona esto de las feeds y de la suscripción. De la suscripción, no puedo pronunciar tan rápido. Bueno, entonces no sé cómo está funcionando eso, pero si me están escuchando y no es en el blog, me están escuchando en sus iPods o me están escuchando en el iTunes, quiere decir que esto funcionó, no sé cómo, pero funcionó. Bueno, ahora quiero preguntarles que me dejen ahí en los comentarios todas las palabras que digo, que uso como muletillas, que se me salen, que repito mucho. Díganmelas, escríbanmelas ahí, porque pues me estoy entrenando, entonces quiero saber cómo suena esto, cómo lo oyen los otros, porque no es lo mismo que yo lo escuche, además que casi no los estoy revisando. Y pues para que me puedan decir todas esas cosas, esas fallas de lenguaje, si las detectan, porque luego hay uno que otro individuo que pues habla peor que yo. Entonces, por favor, si encuentran ahí algún error, pues me lo hacen saber. Estaba aquí revisando mi pajarito azul y estaba viendo por qué la gente siempre se queja de la vida. ¿Por qué no te dejas de quejar y te pones a trabajar, a hacer la tarea, a distraer tu mente? O sea, ahorita que venía caminando, venía viendo las estrellas y venía pensando que era una muy bonita noche. No me venía quejando de que tenía que caminar hasta acá, ni mucho menos. Entonces hay que ver la vida un poquito diferente, creo yo. Si me estás escuchando, tía, sí, esto es para ti, tía. Tú ves la vida distinto a como la vemos nosotros. Tú no tienes sentimientos. No seas flema. No seas flema, tía. Por favor, expresa tus sentimientos. Ríete, llora, grita, haz algo, pero no te quedes con esa cara. Bueno, otra cosa que los que no conocen a Tira tienen que saber: la mejor descripción de Tira es que no tienes llenadera. Y no me digas que no, Tira, no tienes llenadera. O sea, todos te hemos visto con litros en las manos, chupando y no tienes llenadera, simplemente. Yo creo que tú has arrastrado a todo el grupo. Tú con esa que se hace llamar la cachorra, ustedes dos fueron las primeras que no tenían llenadera y después arrastraron a otros muchos que ahora ya no tienen llenadera por culpa de ustedes. ¿Saben lo que es eso? Es pecado, váyanse a confesar, por Dios. No es cierto. Bueno, ok, entonces gracias por dejarme entrar en sus computadoras, en lo que sea que me estén escuchando, en sus oídos. Finalmente, y pues yo nada más quería preguntar, ¿qué chingado significa cuando alguien te dice cámara, güey? ¿Cómo que cámara? ¿Cámara? ¿Qué es cámara? Así que mientras me preguntaba qué significaría esa expresión, pues decidí poner la pregunta en Facebook. Y estas son las respuestas que me dieron ustedes mismos. Hay una respuesta de cachorra que dice así. Está re mensis. Es como, adiós, güey. Bye, güey. Nos vemos, güey. O ándale, güey. Sobres, güey. Así o más. XD. Gracias, cachorra, por tu respuesta. Me sirvió bastante. Y ahora voy a leer la del toro que dice. Es como te dicen, ¿en qué año vas? Así como que te falta experiencia o estás chavo, te chamaquean. El cámara, güey, es, está bien, ok, sin problema. Las dos respuestas me han llevado a la conclusión de que no debo usar esa expresión. Bueno, pues ahora sí, yo ya me despido porque ya se me acabó el tema de que hablar. Yo pensé que iba a ser más fácil grabar una cosa de estas, pero la verdad es que no es nada fácil. Así que admiro a todos los blogueros, a los videobloggers y a todos los audiobloggers y a todos los podcasters, porque la verdad no sé de dónde sacan tantas cosas para decir, así que yo voy a empezar a apuntar cosas. Y pues también ustedes díganme qué quieren que hable o qué quieren que les diga o lo que quieran. Déjenmelo ahí en los comentarios o mándenmelo un mail o por Facebook o por Twitter. Y ahí nos vemos. Así que pórtense bien y si no, pues me invitan, aunque probablemente no vaya. Chao.